joven Pedro y Samarina se pusieron a pelear. Y aquella tarde Samarina hizo al pobre Pedro llorar, hizo al pobre Pedro llorar, hizo al pobre Pedro llorar, hizo al pobre Pedro. Unos que nacen, otros que morirán. Unos que ríen y otros que llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por quien vivir, por quien luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual. No puede ser, no, no aguanto más. Vagando sin rumbo en la vida, llorando sin saber llorar. Viviendo entre gentes de envidia que ríen y esconden tan solo maldad. No, no puede ser, no, qué soledad. Envidia, egoísmo, bajezas. Amigos, amigos de qué, martirios, dolor y pobrezas que el rico las mira y hace no ver. No, no puede ser, no, que humanidad, distingos de negros y blancos, personas de vil vanidad, presumen de un don que no existe y niegan a muchos un trozo de pan. No, no puede ser, muerte es realidad. Entonces, ¿por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto afán de dejar? Si al fin somos todos iguales y el fin nos convierte en cenizas nada más. No, no, no puede ser. No, no, no, no, qué soledad. No, no, no aguanto más. ser. Y no, qué humanidad, distingos de negros y blancos, personas de vil vanidad, presumen de un don que no existe y niegan a muchos un trozo de pan. No puede ser, muerte es realidad. Entonces, ¿por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto afán de becar? Si al fin somos todos iguales y el fin nos convierte en cenizas nada más. No, no, no, no puede ser. No, no, qué soledad. No, no aguanto más. ¡Qué humanidad! Te has ido, no queda nada de tu vida. Cuánto nos amamos, juntos, muy juntos nos quisimos. Yo he quedado solo, sin tu cariño ya no vivo. Yo no quiero nada, pero yo sé que volverás. Regresarás y volverás junto a mi vida, junto a mi amor. Quedado solo, sin tu cariño, ya no vivo. Ya no quiero nada, pero yo sé que volverás. De agua clara, oí cantar las aves en el bosque, vi a una madre arrullar la ternura de un niño. todo un mundo de calma, todo un mundo de paz en las almas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Ya no hay paz en la tierra, solo gritos de guerra que estremecen al cielo. ¿Por qué, Señor? Es mi grito profundo, la justicia del mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No ves, Señor, que la paz arrebatan los hombres que se matan sin ninguna razón? ¿Por qué, Señor, ya no hay paz en la tierra? Solo gritos de guerra que estremecen al cielo. ¿Por qué, Señor, es mi grito profundo, la justicia del mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se matan sin ninguna razón, sin ninguna razón. Mi amor, mas usted no me entendió y deshizo la ilusión que había en mi corazón, que es verdad toda ternura que había dentro de mí, y usted fue la criatura que me hizo tan triste así. Y ahora usted pasa y yo me río, en la vida todo pasa y usted también pasó. Usted era la más bella, linda rosa perfumada que con su amor se marchitó. Las vueltas que uno da y a esta ciudad yo volví, y volví al mismo lugar donde un día la encontré. Era mi musa, mi lira y mi dulce inspiración. Su amor fue la mentira que mató mi corazón. Y ahora usted pasa y yo me río, en la vida todo pasa y usted también pasó. Usted era la más bella, linda rosa perfumada que con su amor se marchitó. Jugué carta marcada, me engañé no sé por qué. Quise orientar su vida y ahora sé lo que pasó. Para usted fue la aventura, usted fue mi inspiración. Su amor fue la criatura que murió sin oración. Ay. Y ahora usted pasa y yo me río. En la vida todo pasa y usted también pasó. se marchitó. Caminando y cantando a seguir la canción, somos todos iguales, hermanos o no. En las calles, escuelas, campos, construcciones, caminando y cantando a seguir la canción. Vengamos ahora, que esperar no es saber. Quién sabe hacer la hora, no la espera suceder. Vengamos ahora, que esperar no es saber. Quién sabe hacer la hora, no la espera suceder. Venezolanos, sin miedo. Los cuarteles enseñan antiguas lecciones de morir por la patria y vivir sin razones. Hay soldados armados, hermanos o no, casi todos perdidos con armas o no. Vengamos ahora, que esperar no es saber. Quién sabe hacer la hora, no la espera suceder. Vengamos ahora, que esperar no es saber. Quién sabe hacer la hora, no la espera suceder. Venezuela, para ti. En los pueblos hay hambre y niños sin nombres, por las calles marchando indecisos los hombres, todavía hacen de la flor su más fuerte ilusión y creen en las flores venciendo al cañón. Vengamos ahora, que esperar no es saber. Quién sabe hacer la hora, no la espera suceder. Vengamos ahora, que esperar no es saber. Quién sabe hacer la hora, no la espera suceder. Vengamos ahora, que esperar no es saber. Quién sabe hacer la hora, no la espera suceder. Vengamos ahora, que esperar no saber. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Estudiante, tú eres árbol que ha plantado la nación. No das fruto todavía, se te cuida con amor, porque debes con el tiempo dar tus frutos cual mejor. Que las plagas no te dañen y se lleven tu vigor. Tus ideales siempre nobles, que en tu patria no haya pobres, que lo mismo tengan todos una vida con decoro. Estudiante, mira al frente, hay problemas sin final, pero piensa, si tú aprendes, cuánto puedes ayudar. La tristeza de la gente, si podremos aliviar, dando pan al que hambre tiene y tendrá felicidad. Tus ideales siempre nobles, que en tu patria no haya pobres, que lo mismo tengan todos una vida con decoro. Estudiante, mira al frente, hay problemas sin final. Pero piensa, si tú aprendes, cuánto puedes ayudar. La tristeza de la gente, si podremos aliviar, dando pan al que hambre tiene, y tendrá felicidad, y tendrá felicidad, y tendrá felicidad. Dices, y yo no quiero esperar. Las horas se alejan y no se pueden alcanzar. Lo que hoy florecía, mañana se deshoja. Y cada historia un día encuentra su final. No ves que el tiempo pasa, vida mía, y así otro minuto se nos va. Por eso, ay, no me pidas que espere. Ven y abrázame. Vida mía, y así otro minuto se nos va. Por eso, ay, no me pidas que espere. Ven.